el partido, antes que comenzara el partido, obviamente sabíamos lo que era Argentina, un equipo bastante fuerte de local y un equipo que antes de este partido, bueno, venía con muchas dudas, con un Messi que no funcionaba, con una nueva búsqueda de identidad que tenía que implantarle el director técnico Sabella de Argentina. Y bueno, nosotros con la perspectiva grande de poder hacer un buen partido e iniciar bien con el pie derecho esta eliminatoria hacia el Mundial de Brasil 2004. Pero en realidad, uno viendo lo que fue el partido, un partido donde verdaderamente fuimos un desastre en el bloque defensivo, un equipo que no hizo muy bien las marcas, no hizo muy bien las coberturas, muchos errores individuales. Bueno, uno vio ahí el error de Bravo, el tema de las marcaciones. Verdaderamente Chile no fue lo que uno esperaba. Uno ya estaba acostumbrado con el proceso anterior con Bielsa, ver un equipo más ordenado, más compacto y más ofensivo. Así todo, bueno, Argentina aprovechó las ocasiones de gol. Uno ve el tablero estadístico al final, donde Argentina remató 8 veces al arco y Chile remató 10 veces, pero bueno, Argentina fue más fino en el momento de definir dentro del área, aprovechó los errores de Chile y pudo llevarse una victoria, una goleada que de repente parece un poco exagerado, pero en el fútbol los goles no se hacen, no se merecen, se tienen que hacer. Chile, por un lado, igual ofensivamente hubieron unos valores bastante interesantes. El ingreso de Eduardo Vargas le dio un poco de peso ofensivo arriba. Humberto Chupete Suazo igual tuvo varias ocasiones de gol por ahí, pudo haber convertido uno o dos goles, pero en términos generales pienso que Chile tiene que trabajar mucho en esta eliminatoria. Vuelvo a recalcarte, la parte defensiva fue desastroso, mucho observar el ataque de Argentina, los avances de Argentina, verdaderamente faltó más marcación, más concentración en esa parte. Y bueno, en realidad quedamos con mucha tristeza porque pensábamos que Chile podía debutar bien, pero bueno, Argentina nos aterrizó. Ahora viene el partido con Perú el día martes. Pienso que va a tener que mejorar mucho Chile y tratar de buscar el partido y obviamente sumar 3 puntos valiosos que al final de este proceso quizás sea muy importante. Y bueno, en realidad uno está acostumbrado al trabajo serio, responsable y de mano dura de Bielsa. Ahora tenemos que cambiar, estamos con Borghi y bueno, Borghi en su momento y en su interna tendrá que corregir los errores, poner mano más fuerte y bueno, todos sabemos la filosofía que tiene Borghi, dejar hacer, dejar jugar. Yo creo que de repente para esta selección que venía con otra visión de ser un equipo más ordenado tácticamente y más ofensivo, tiene que volver a hacer lo que fue, y ahí Borghi tiene que cambiar un poco su filosofía y darse cuenta que en realidad Chile tiene una excelente selección, tiene muy buenos jugadores y ojalá que podamos cambiar este rostro tan penoso que nos dejó Chile.